718, 719, 720, 721, 722. Un grupo de soldados le salió al paso. Hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento que sería restaurado. Aquel hecho no le sorprendió. Sabía que un oficial alemán se mudaría allí y mientras estuvieran en obras, el rellano donde vivía la vieja quedaría en soledad. 727, 728, 729. Y llamó a la puerta. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver los soldados en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. El joven entró en un vestíbulo oscuro y luego en una habitación pintada de amarillo. Paseó una rápida mirada por todo el departamento y no tenía nada en particular. Un mobiliario decrépito, de madera clara, y dos o tres grabados sin ningún valor que representaban señoritas alemanas, cada una con un pájaro en la mano. Eso era todo. La vieja permanecía inmóvil ante él, expectante. Era una mujer menuda, reseca, de unos 70 años, con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia. Raskolnikov, estudiante. Vine a su casa hace un mes y... Lo recuerdo, muchacho. Lo recuerdo perfectamente. Bien, pues he venido para un negocio como aquel. El joven siguió inspeccionando. En un rincón, ante una imagen, ardía una lamparilla. Todo resplandecía de limpieza. Pensó que seguramente el esfuerzo debía ser obra de Lisbeth, la hermana de la vieja. Más allá, una cortina de indiana ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja y en la que él no había puesto los pies jamás. La vieja reaccionó ásperamente. ¿Qué desea usted? Vengo a empeñar este viejo reloj de plata. Pero si todavía no me ha devuelto la cantidad que le presté. El plazo terminó hace 3 días. Le pagaré los intereses de un mes más. Tenga paciencia. ¿Me dará una buena cantidad por el reloj, Alyona Ivanovna? Pero si me trae usted una miseria. Este reloj no vale nada. La vez pasada le di 2 hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por solo 1.50 rublos. Deme 4 rublos y lo desempeñaré. Es un recuerdo de mi padre. Recibiré dinero de un momento a otro. 1.50 rublos. Y le descontaré los intereses. 1.50 rublos. Si no le parece bien, se lo lleva. Vieja arpía, pensó el joven. Todos te desean la muerte. A todos has arruinado con tus usuras. Incluso dicen que abusas de la paciencia y de los pocos ahorros de tu hermana Lisbeth. Pero en ese momento necesitaba el dinero. Así que se lo pidió secamente.